Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad han llegado al año 2018. Todo por la gracia de Dios. Ha sido un esfuerzo día a día, pero no lo hubiéramos logrado sin Dios, sin ese favor inmerecido. Estamos aquí, cumpliendo un sueño, cumpliendo un anhelo. Haber nacido por ti y para ti. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te decimos bienvenido a este espacio, a este rincón tuyo, los colores de la oscuridad, en este nuevo año, que nos hemos propuesto nuevas metas, nuevos sueños, nuevos anhelos, pero todos centrados en dos propósitos. Primero, llegar a tu corazón y animarte para que vayas en pos del horizonte azul que Dios ha puesto para ti. Segundo, compartir ese mensaje a todos y cada uno de ustedes, el mensaje de Dios, decirles que Él está presente en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos. Y si ponemos nuestros ojos en Él, nuestros sueños van a volverse realidad. Este es Los colores de la oscuridad, con cosas interesantes para ti en esta semana, en este nuevo año. Dado que estamos celebrando el Día del Periodismo, un saludo fraterno a todos los periodistas del país, del mundo, a través de las redes sociales. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Compartamos la verdad, la luz. Edifiquemos a través de la comunicación. Seamos instrumentos de crecimiento, no de destrucción. Seamos veraces, seamos luz en medio de las tinieblas. Ese abrazo fraterno para todos los periodistas. Y agradeciendo la presencia en esta... Es la presencia, como les decía, de Sonia Bustos, comunicadora social, productora radiofónica y siempre relacionada con el espectáculo. Ella es compañera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora está llevando a cabo un proyecto interesante en los museos de la institución. En el Rincón del Arte tendremos otro cuento de Leonardo da Vinci. Por supuesto, también podemos contar con la poesía, ese rincón de Rocío de Luna. Poesía exclusiva para ti, para decirte que hay un momento, un mañana que nos espera. La mejor música que también te acompaña, que desea motivar a tu corazón. Música que te edifica, que te llega. Música que es importante para compartir esos ratitos de soledad e intimidad tuyos. Un abrazo fraterno una vez más, como te decía, no quiera que estés, a través de las ondas de nuestras emisoras, Radio Ecos, Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde quiera que te encuentres, allí el abrazo de los colores de la oscuridad te alcanza. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo Quiero recordarte que la única discapacidad limitante es la discapacidad de la voluntad. Si tienes una discapacidad física, emocional, quizás sensorial, afectiva o económica inclusive, recuerda que no hay discapacidad que Dios no pueda romper. Si tienes fe, puedes mirar resplandecer en tu propia oscuridad los colores de la fe, de la esperanza, del amor, de la lucha, de la verdad, de la justicia. Y esos colores llenarán tu corazón. Y hemos querido iniciar este mensaje este año con un tema que realmente se presta para volver a empezar. Si has caído, si has tropezado, recuerda que puedes volver a empezar. Aunque 7 veces cayeres, 7 veces te levantará Dios y vuelve a empezar. Thank you. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Ahora que estamos celebrando el Día del Periodismo, qué momento tan inolvidable, tan acertado de recordar a los periodistas que han hecho una labor extraordinaria a lo largo de la historia. Y para ello tenemos a una gran compañera, una amiga de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ahora está actualmente trabajando en los museos con nuevos proyectos, nuevas ideas. Comenzamos un año distinto, 2018, y para ello tenemos aquí a nuestra querida amiga Sonia Bustos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sonia, gracias por estar con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias a ti, Javier. Siempre un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de los 940 en amplitud modulada, con la audiencia que siempre nos dispensó su interés, su corazón por nuestro trabajo. Entonces, para nosotros, más allá de una obligación, un inmenso placer, Javier. Gracias por invitarme. Gracias, Soñita. Y dado que mencionas los 940 de amplitud modulada, pues cabe también tender un abrazo fraterno en las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad: Radio Ecos, Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana. Por supuesto, también a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Soñita, qué grato saber que estás trabajando ahora con nuevos proyectos, nuevas cosas, aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes de adentrarnos en ese tema, ¿qué te parece si nos haces volar a través del tiempo y recordar aquel momento en que tú comenzaste aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tus primeros pasos en el periodismo, en la comunicación? Gracias, Javier. Realmente me remontas hace muchos años atrás, pero en realidad para mí ha sido un hermoso viaje en la vida profesional haber empezado ya titulada aquí en la Radio Casa de la Cultura, pero en realidad mis primeros pasitos en radio lo di en la ciudad de Riobamba, en las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, dentro de un programa donde se recopilaba el talento infantil. Entonces ahí fui invitada una vez por Monseñor Leonidas Proaño y tuve el gusto de comenzar a narrar lo que yo escribía, que no sabía que realmente tenía otro eco más grande, solamente eran cosas del corazón, enfocada hacia los niños, hacia la familia. Y entonces ahí inicié mi trayectoria. Luego pude asistir a una de las radios más fuertes en FM en Riobamba en esa época, con un programa de tangos. Tenía una voz muy fuerte para ser niñita, pero igual me sirvió para hacer un programa de tangos. Y luego vine a Quito a estudiar Derecho, pero más bien me fui por el otro lado. No, sí, por el lado de los comunicadores. Y se abrió ese año el Instituto Superior de Radio y Televisión con el auspicio de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, CIESPAL, Radio Nederland. Y para nosotros fue una alternativa, ya que en ese año justo mi carrera de derecho pues se cerró por las circunstancias habituales que vivía la Universidad Central en aquellas épocas. Entonces, te cuento que sí fue muy importante el ingreso a este instituto, porque la calidad de maestros con la que contamos eran de un primerísimo nivel. Era para ellos también una aventura y para nosotros no se diga. Iniciar la formación de personas con una capacidad más allá del ejercicio periodístico. Porque, digamos, tengo muchísimos amigos, colegas de trabajo, periodistas, pero que han enfocado su tarea específicamente a la investigación, a la información noticiosa. Y nosotros éramos un equipo de jovencitos, estoy hablando de gente entre 16 y 20 años, 17 y 20 años, que estábamos empezando algo nuevo en esa época en el país, que era la profesionalización de la producción radiofónica. Entonces fue ahí cuando iniciamos con los maestros de Radio Nederland y maestros de la Flaxo, de la Universidad Católica y de la Universidad Central, nuestra carrera en producción de radio y televisión. Qué hermosa experiencia, y en realidad tú nos remontas a soñar en aquellos tiempos cuando la producción radiofónica también era fuerte aquí en Ecuador. Hablamos de la época de Álvaro San Félix y de ese grupo grandioso que dejaron una huella imborrable. Mira, en la radio, ¿verdad? Tienes toda la razón. Nuestros maestros, por ejemplo, te puedo citar nombres como, tú lo has dicho, Álvaro San Félix fue mi maestro de guionismo, una personalidad reconocida internacionalmente. Yo recuerdo que muchas veces la empresa Colgate se lo llevaba para que libretara las radionovelas en Colombia. Entonces con él tuvimos no solamente el gusto de aprender, sino ser amigos realmente y desarrollar, por ejemplo, producciones en Ciespal para ser exportadas a la Deutsche Welle y también a otras radios dentro del país, como por ejemplo, recuerdo haber grabado con él la radionovela Atahualpa en los estudios de Ciespal, con unas voces extraordinarias, maestros nuestros también, Marco Muñoz, por ejemplo, son personas que dan paso a una enseñanza no solamente de el guionismo, el libretaje, sino la conducción, también la locución, la edición, y comienzan a surgir realmente ahí verdaderos talentos. Entonces, éramos como ya fusionados, crecimos en la carrera siendo equipo, porque muchos ya trabajaban perfectamente los equipos de aquella época que tenían que ver con carretes de cinta abierta, ¿no? Y que aún ahora son maestros sabiendo manejar edición en formatos digitales con otro tipo de programas, ¿no? Son gente que realmente pudo dar honor al país, tanto a nivel de maestros como de alumnos, te digo. Algunos de ellos se quedaron de maestros ya en AER y otros salimos fuera del país a poder compartir lo que sabíamos. Tuvimos el gusto de iniciar cursos a nivel de internacional junto con Peter Schenkel, con quién más, a ver, ya me voy a acordar, algunos maestros nuestros nos llevaron a países como El Salvador, donde pudimos iniciar escuela radiofónica, ¿no? Entonces, también estuvimos en Costa Rica, y para nosotros eso era un alimento permanente, puesto que las personalidades con las que contaba Radio Nederland en esa época dieron paso aquí en Ciespal a la creación de grupos de trabajo. Por ejemplo, te puedo enfocar algo que hicieron con los maestros del Ecuador, también crearon otro grupo similar al nuestro donde esparcieron cantidad de conocimiento sobre la producción radiofónica y se crearon también en cada provincia ya con los maestros otras escuelas y todo comenzó en un desarrollo en la época en que te digo que Ciespal era una entidad que marcaba la pauta en lo que era la producción tanto de radio como de televisión, ¿no? Sí, en verdad que sí, Espalto fue una época de oro y también la época de oro de la radio ecuatoriana. Como dices tú, con grandes maestros, de los cuales tú formaste parte de esos equipos maravillosos. Con esa experiencia de haber estado, ahora estás llevándolo en otra plataforma, a través de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un proyecto maravilloso que tú me contabas, que hablabas de la red de museos online. ¡Qué interesante! Sí. Bueno, mira, realmente dentro de la producción, luego de ser productores de radio, estudiamos junto con mi esposo Norberto Fuertes una carrera para ser productores de eventos y espectáculos. Entonces, también pudimos enfocarnos hacia el desarrollo de proyectos y, bueno, eso nos ha permitido también, junto a compañeros como Jaime Rosero, como Vicente Moya, Mónica López, Wellington Vergara, desarrollar nuestras vidas en otras latitudes. También dentro de la Casa de la Cultura, por supuesto, a nivel nacional, hemos logrado dictar cursos en provincias de todo lo que hacemos. Y también a nivel internacional, Norberto siempre estuvo enfocado hacia lo que era la internacionalización de la radio, del quehacer radiofónico ecuatoriano, y ha sido delegado del país en varios encuentros mundiales. También hemos podido desarrollar proyectos con carácter específico, como por ejemplo la agricultura, donde desarrollamos también una cadena de radios. Entonces, esas cosas yo creo que me da mucho gusto poder contarlos como espacios donde los que hemos podido servir, ¿no? Actualmente contamos con algo que para nuestros hijos es algo importante, saber que los padres, como ellos nos dicen, Norberto y Sonia, han podido enfocar su vida dentro de un nivel realmente hermoso, saludable, próspero, bendecido. Como te decía, actualmente contamos con varios premios a nivel nacional y 2 premios a nivel internacional en torno a lo que es producción de radio y televisión. Hemos ganado concursos, digamos, en Argentina con HCJB, con la cadena Alas, también con la Cámara Americana aquí en Quito, Cámara de Comercio, en fin. Entonces, son varias entidades que han presentado la oportunidad a los productores de que puedan transformar todo lo que saben en ejercicios que puedan ser más útiles a la sociedad, y dando gracias a Dios hemos podido lograr esto. Pero entonces, con esta experiencia, como te decía, actualmente estamos dando un apoyo en el espacio de museos para la creación de un proyecto, desarrollo ya de un proyecto al que me acabo de unir, porque ya estaba marcado desde algunos puntos de ejecución, pero desde la comunicación estoy apoyando ahora el área de museos de la Casa de la Cultura, porque queremos que nuestro museo no solamente pueda servir a la población de Quito y nacional, sino también ser parte de una red universal de museos que parte del concepto de Ibermuseos, es decir, los museos de Iberoamérica, donde se pueda realizar curadurías en torno al arte tanto ancestral como también, digamos, podríamos hablar del arte moderno y también del arte colonial, por ejemplo. Pero son museos que no solamente se enlazan a nivel de país, como te decía, sino más bien ya hay una plataforma mayor de trabajo, que es la visión de Ibermuseos. Entonces, en torno a eso estamos desarrollando cosas hermosas, y a través de la comunicación hemos logrado poner sobre la palestra lo importante de estar permanentemente conectados y ahora lo funcional que es para este tipo de trabajo la conexión a través de las redes sociales, por ejemplo. Qué bien, Sanita, en verdad yo quiero felicitarte por ese empuje, por ese entusiasmo, ese deseo de llevar tus proyectos a cabo y siempre unirte a los demás compañeros para sacar adelante, sobre todo los anhelos de la Casa de la Cultura es ese, ¿no? Igual de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya a partir de este proyecto yo quiero comprometerte a que en el futuro nos visites y nos cuentes cómo marcha eso. Pero mencionaste algo muy particular, perdóname que te interrumpa. Uh-huh. Hablaste de los chicos, hablaste de los hijos, hablaste de los jóvenes. Yo quisiera, antes de cerrar esta maravillosa entrevista, la cual esperamos, como te decía, que vuelvas en el futuro para contarnos más cosas de esas tan maravillosas que haces, que nos compartas un mensaje de motivación a esos chicos, a esos jóvenes, también a los adultos, que de pronto han dejado sus sueños de lado, han dejado sus inquietudes, sus metas, por muchos conceptos quizá erróneos, quizá por necesidades que nos detienen. Quisiera que les motives a ir en pos de esos sueños, a ir en pos de esas metas en este nuevo año. Renovar fuerzas para buscar ese horizonte azul que Dios ha puesto para nosotros en el horizonte, justamente. Qué importante, y gracias por esa pregunta y ese anhelo de que pueda transmitir unas vivencias, sobre todo a las nuevas generaciones, Javier. Mira, creo que en este caminar muchos tenemos etapas de quizás duda, temor, debilidad, equívoco, en fin, circunstancias que nos pueden impedir ver en el futuro, digamos, para nosotros un campo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ese cúmulo de temores nos puede limitar el accionar de personas que no van con nuestra creatividad o nuestra forma de ver la vida, también nos puede limitar. Pero, ¿sabes qué? Hemos podido, familiarmente te diré, dar un salto precioso, que es lo que ahora me hace sentir a mí, no de 15, sino de 14 años, ¿no? Porque comenzamos a vivir de una manera muy especial, diferente. Por ejemplo, en esto del guionismo, como le decía alguna vez a un colega, yo he podido ser médico, astronauta, mamá, sirvienta, en fin, o sea, todas las carreras. He sido productora de muchos espectáculos. Entonces son cosas que a uno le han permitido ejercitar muchas formas de vida, vivir con creatividad, creo que es el mensaje principal. Y no quedarse con esa limitación de que, ah, no, pues yo soy licenciado. Y yo soy licenciado o yo soy médico. No, no solamente. Mira, yo, por ejemplo, en esto del museo ahora he podido encontrarme con una experiencia preciosa de que los pintores de la última década, la mayor parte de ellos son doctores, son médicos. Entonces, ¿cómo tú puedes ver que los médicos, en vez de dedicarse a su carrera, a su profesión, tengan semejantes obras de arte? Entonces creo que es gente que igual está en esta nueva, o para mí nueva, forma de ver la vida. ¿Desde dónde parte esto? Desde esos momentos, justamente que les decía hace un momento, en los que uno no tiene las fuerzas, se le arruina todo, se le acumula la depresión o algo así. Pues desde ahí hay un ser maravilloso que puede transformar lo último que quede de nosotros en la gloria más grande, y es Dios. Entonces, junto a mi esposo hemos desarrollado pues una nueva forma de ver la vida, y siento que no hay montaña que nos pueda aplastar o que realmente no hay un límite humano, porque me siento hija del dueño de todo. Entonces puedo con todo y más. ¿Por qué? Porque imagínate quién es mi papi, ¿eh? Y digo esto porque muchos jóvenes quizás pueden estar en esta tendencia de bueno, me perdí en el camino, no sé qué empezar a estudiar y ta, ta, ta. Entonces, sí, es una época difícil, chicos, pero aprovechenla, disfruten esta juventud, pónganle toda la energía, las fuerzas, hagan maravillas con cada minuto que se encuentren disponible. Y si no lo tienen disponible, pues créenlo. La oportunidad de reflejar, hijo de quién eres, ¿no?, está justamente en este ejercicio de la creatividad. A mí me parece que Dios es el ser más creativo, ¿no?, por sobre todo. Cada día hay un nuevo clima, al menos en nuestra ciudad, una nueva forma de vestir a la ciudad con colores. Hay lluvia. Si es que no llueve, pues hace un sol intenso. Y si no hace un sol intenso, pues sale la luna a las 4 de la tarde. O sea, y si no es suficiente todo eso en un día, pues ese día nacieron flores de otros colores. Y así hay que vivir. ¿Sabes que esta forma de vitamina que creo que nos ha inyectado el Señor en nuestra vida nos ha permitido realmente tener lo que dice tu programa? ¿Ah? Sí, los colores de la oscuridad. En la oscuridad. Sí, es justamente por la fe, por la gracia de Dios. Y en verdad, Señorita, quiero agradecerte por tu presencia aquí y recordándote que esperamos que vuelvas a compartirnos tus experiencias, tus vivencias y sobre todo ese sentir tan espectacular. Gracias por tu mensaje, chicos, chicas y oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Acojan esas palabras: uno con Dios es mayoría y con Dios no hay montaña que nos pueda aplastar, como dijo Sonita. Sonita, te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Javier. Un abrazo a toda la audiencia. Y sigan en la radio. Aún es un medio que vale la pena vivir. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Equivocado si tú piensas que llueve en mi ventana y no te veo venir. Se burlan los segundos sin piedad de mí. Mi alma triste, sola y herida. ¿Qué hace tú? Un millón de lágrimas por ti he derramado. Mi corazón me pide que te deje enterrar. Porque tuvo que ser así. Me asiste tu recuerdo y no me deja ir. Vivo sueños, sigo anhelando un amor para mí. Y con corazón sincero

Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Termina así otro programa de Los Colores de la Oscuridad, el primero del año 2018. En este año pondremos nuestro corazón para esforzarnos cada día más, para llevarte ese mensaje de motivación, para decirte cuán importante eres para nosotros. Por favor, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algo que aportar al programa, escríbenos a javi.arte@hotmail.es o comunícate en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esta radio que da cabida a los productores jóvenes, a los productores noveles. Si tienes algún proyecto, pues compártelo. Ven, lucha por ese proyecto. Llévalo a cabo, no importa cuán difícil sea. Golpea las puertas. Siempre habrá una puerta que se abre para tu sueño azul. Te enviamos un abrazo fraterno, todos nuestros mejores deseos en este año nuevo. Que Dios bendiga tu vida, tus caminos, tus sueños, tu familia. Y recuerda, valora a tu familia ahora que la tienes. Como solemos decir en Los Colores de la Oscuridad, no la valoremos cuando la vida o la muerte nos separe de ella. Un maravilloso fin de semana y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con un tema que esperamos guardes en tu corazón, otro de esos temas mágicos en el rincón del diamante púrpura. Tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima, si Dios así lo permite. Paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar